Y ahí vamos arrancando esta tarde, este lunes acá en Así es la Vida, como siempre, por la Radio Las Cabas. Yo soy Gustavo Galeano y les doy la bienvenida a este hermoso programa donde le vamos a contar de todo, porque siempre hay que hablar de todo un poco. Pero no estoy solo acá, del otro lado están ahora los dos. El otro día me dio un poquito de miedo porque estaba uno solo, pero ahora están los dos. El tipo del mal que nos dejó, se cagó a piñas el otro día con el ratón Pérez, pero está de nuevo acá, Leonardo Cabral. Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Genial, Yo pensé que hoy ibas a estar con toda la cara hinchada, recagado a palo, sin poder hablar. ¿Viste que algunos le dan el algodón y se lo dejan ahí en la boca y no pueden hablar después? Sí, pero a mí me pasó eso, pero nada, el primer día. ¿Cómo? ¿Cómo fue esa operación? Mira, primero en principal, olor, mucho olor a... No sé, ese olor característico del metal y los medicamentos que hay siempre en los hospitales. Primero, ese olor ya me inquieta. Después, que te traten como el culo en la recepción. La señora que prácticamente tenía, se le notaba en la cara que se quería prender un paquete de puchos y que estaba ahí hace un buen rato, también me atendió como con mala gana, no me pidió ningún tipo de dato, como que me registraron al toque, y yo dije, esto puede salir muy mal, porque encima tenía pinta de ser un lugar que esquivaba mucho los servicios estos de sanidad. Pero después, no, resultó que todo fue muy bien, porque el chabón, el dentista, pese a parecerse a Josep Mengele, parecía un buen chabón, me trató muy bien, me explicó un par de cosas, y lo mejor de todo, no se asustó cuando le mostré la boca. Eso fue genial, y no fue traumatizante, estuvo lindo. ¿Te imaginas que diga, no, qué sé? No. No, boludo, me muero. No, qué sé. Pero yo iba con esa, ¿eh? Bueno, alguien que sufrió mucho y sigue sufriendo mucho el tema de muelas es Lucas. Hoy nos vimos con Lucas ahí en Las Cabas. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, Gus, hola, Leo. Sí, la verdad nos vimos, nos pudimos juntar un rato hoy. Pero venía pensando esto de Leo cuando le vio la boca y no se asustó, pero... Si se asusta, pueden pasar dos cosas. O que te la va a aplicar con el precio, diciendo, y vos quedás como, este me va a cobrar. Sí. Voy a tener que juntar tres sueldos para pagarlo. ¿Sabés qué? Claro. No, lo arreglo. No, ¿sabés qué te da más miedo, viste? ¿El bolsillo o la boca? Claro, porque ese fue el sonido que largó el tipo cuando abrí la boca. Hizo ¡cachín! Y se le llenaron de luces los ojos. Pero en realidad no me cobró tanto. Pero bueno, yo he venido de tener malas experiencias con dentistas. No por el dolor, sino porque me han hecho pasar malos momentos. Como la vez que me llevó mi mamá con 13, 14 años. Y la dentista me dijo, ¿vos fumás, no, Cabral? Y yo le dije, no. Ah, bueno, menos mal, me dijo. Me mandó al frente, boludo, la dentista. No tienen conciencia de esas cosas, ¿viste? Sí, pero era obvio que iba a pasar. Bueno, che, arrancamos, ya son las 6 y 4, hoy ya es 20 de septiembre, che. Pasó un montón. Hoy Lucas, ¿quién fue? ¿Lucas o Leo? ¿Alguno de los dos? Nos hizo acordar que mañana, capaz... en sus momentos de juventud, festejaban el día de la primavera, 21 de septiembre. ¿Hace cuánto que no festejan el día de la primavera? Pregunta. ¿Lo festejaban o no? Ya hace mil, sí, no me acuerdo. Sí, boludo. No me acuerdo. La coca en la plaza de esa, la de Calzada, la que está al lado de la estación, ese era el día de la primavera. Después, ¿festejarlo en qué sentido? ¿Ustedes cómo lo festejaban? No me acuerdo. O sea, no me acuerdo. Hay datos perdidos de esos festejos. No, pero así que, que me acuerdo sí era ir a alguna plaza, tomar algo, y después capaz que si había plata a la noche se hacía joda. Pero ¿qué más? Eso fue hace mucho. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, ¿Qué no sé, no más? sé. Ah, El ahí termina. charuto. Le metían el charuto. Dejá de hacerte el bueno. Bueno, como sea, festéjenlo. Mañana lo festejan re bien, pero unimos a las personas que nos están escuchando. Si ustedes lo festejaban, díganos, mándenos un mensajito. Sí, estaba re bueno. O era el peor día del año. Ahí puede pasar, ¿eh? Puede pasar. De todo puede pasar. Mándenos un mensajito. Sí, lo festejábamos de esta manera o no lo festejábamos. O cuándo fue la última vez que festejaron el día de la primavera. A mí se me hace muy lejos. Ya me salen canas en la barba. Pero mañana no solamente va a haber festejos, sino que va a haber mucha gente en la calle y no por el día de la primavera, porque mañana va a haber una marcha, va a haber una concentración allá en Plaza de Mayo, en el Obelisco, con la consigna ningún salario por debajo de la línea de la pobreza, así que va a haber muchas organizaciones sociales reclamando, porque mientras papá y mamá se pelean de quién tiene el poder, de que yo te lo dije, no, yo te lo dije a vos, no, viste, por esto estamos perdiendo, y es bueno, mientras está todo ese quilombo dentro del gobierno, dentro del peronismo, kirchnerismo, como quieran llamarlo, hay personas que no les está cabiendo mucho las nuevas designaciones de cómo está quedando el país, de cómo van a quedar las cosas dentro del Congreso. Mañana va a haber una gran movilización. Uno de esos de las organizaciones que van a estar mañana es el Frente de Organizaciones en Lucha, el FOP, el Frente Popular de Adia Santillán. Bueno, va a haber varias, el FAR, Copa, Marabunta, bueno, hay varias organizaciones que mañana van a estar concentrando ahí y creo que toda la semana va a haber muchas movidas en cuanto al salario, en cuanto al gobierno, porque se vienen ajustes que no nos están gustando mucho. Y por eso hoy lo vamos a estar entrevistando a Charlie. Charlie es vocero del Frente de Organizaciones en Lucha. Vamos a estar hablando con él en un ratito nomás para que nos cuente la pata esta, ¿no? La que queda ahí colgando, que es las diferentes organizaciones sociales. ¿Cómo quedan paradas? Porque es verdad, se van disputando de un lado, yo voto más, yo voto menos, yo tengo esto, tengo tal. Bueno. ¿Cómo quedan las organizaciones sociales? Hay muchos grupos que están muy en contra de las nuevas organizaciones, de las nuevas movidas del gobierno en estas designaciones que hubieron. Así que en un ratito lo vamos a estar hablando con Charlie para que nos cuente la movida de mañana y todo esto que venimos diciendo. Tenemos, aparte de eso, tenemos música, ¿no, Leo? La semana pasada me tomé el atrevimiento y mandé música. ¿Te gustó la música que pusimos, Lucas? No, ¿qué música pusieron? Ah, no escuchaste el programa. Ah, debo escucharlo, pero para ver si yo te he heredado el talento de pasar música. Igual vos No pasás sé. linda música, ¿no? Guacho, ¿eh? ¿Viste? Vos ¿Viste? A sos el veces DJ tengo. en la joda. Vos sos el DJ en las jodas. Seguramente, vos al lado del parlante te encuentro seguro, seguro. Cla Si no sabes ¿Sabes dónde qué? encontrar a Gustavo en una joda, al lado del parlante va a estar él. ¿Sabes qué? ¿Sabes que sí? Justamente el fin de semana hubo un 18 del primo de mi compañera Karen estaban pasando música y era muy mala la música, muy mala, muy mala. Yo decía, no me voy a meter, no me voy a ¿A nivel meter. qué? ¿Qué es malo? Pará, no, ¿mala Mala como de qué? que, o sea, vos imagínate un cumpleaños 18 que están todos sentados. Están Una las luces, etapa. está el parlante, hay bebidas, hay para comer, de todo, ¿no? Y están todos sentados así como no me quiero mover de mi asiento. Imagínatelo así, como, o sea, nadie quería. Yo decía, no me voy a meter, no me voy a meter. Después me terminé metiendo y sí, empecé a poner música y hubo un poco de bailonga un rato, rato. Ya no estoy para tanto. Bueno, pero valió. Valió. Valió. Ese por lo. rato fue un montón. Vos generaste ahí un impacto donde no lo había. Vos hiciste un Claro, impacto. la Ese uno gente, chico estaba ahí. claro, no bailaban, no bailaban, no bailaban dentro de en eso. Y yo logré que bailaran, así que bueno, me llevó un Estaban puntito. escuchando. Askin Alexandria. No sé qué era. Y alguien que organiza fiestas, organizó muchas jodas en su adolescencia, es Luquitas, Lucas. Sí, sí. ¿Nunca estuviste en esas famosas jodas en la casa de Lucas? Jamás. Hace mucho, y ahora con este tema de pandemia, menos todavía. No, pero no, nada, ya no sé si podría llegar a organizar algo. Ahora es difícil, es difícil que todos coordinemos nuestros tiempos. Claro, claro. Bueno, tenemos música ahí con Leo. Lucas no va a organizar jodas, pero nos traen... ¿Qué nos traes hoy, Lucas? Traigo algunas noticias relacionadas, una con una tormenta, otra porque te paguen para ver algo, que lo voy a decir después, y nada, y otra de Mamá Coco. Bueno. Así que después lo voy a estar hablando de eso un poco. Ahí está. Buenísimo eso. Vamos arrancando este programa. El tiempo en Buenos Aires me lo piden al tiempo, porque hoy parecía que llovía, que no llovía, lloviznó un poco. Se supone que hoy no va a llover. No va a haber... hay poca probabilidad de precipitación, un 3% nomás, son 18 grados. Va a estar nublado, pero hasta ahí nomás. Así que quédense tranquiles, dejen la ropa ahí afuera. Mañana van a poder lavar ropa. Se va a poder secar porque esta semana va a haber lindo solcito. Y hablando de sol, vamos con un poco de música, Leo. Dale, obviamente, porque el disco Jessico de Babasónicos cumple 20 años, cumplió ya 20 años, un disco importantísimo para la historia de lo que sería el rock en esa época, 2000, ¿no? El rock flogger. ¿Qué pasa si juntas un flogger con un rockero? Sale Babasónicos. Pero lo digo en el lindo sentido. Así que es eso, ¿no? Jessico está cumpliendo 20 años y vamos a pasar este temazo de Jessico. Llamado de Eléctrico. Así que... Y acá estamos de nuevo Acá estamos de nuevo al aire, ya son las 6 y 21. Lo que escuchábamos recién era Robo Hormiga, ¿no, Leo? Robo Hormiga, Tripulación de Osos. Poco conocida la banda, pese al nivel de convocatoria que tienen. Bueno, ahí la tienen, Robo Hormiga, Tripulación de Osos. Bueno, hace un ratito estábamos hablando recién que íbamos a tener una entrevista y como dijimos, lo tenemos acá a Charlie, vocero del Frente de Organizaciones en Lucha. Hola Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compa? Bien, bien, bien. Bien, por suerte, gracias por estar. Bueno, en lo que pasó las elecciones, pasaron las PASO, hicimos un antes y un después de quiénes iban a estar. Hubo todo una semana bastante agitada dentro del gobierno, dentro de los ministerios, y nos faltaba la palabra de un punto importante dentro de lo que es Argentina, que son las organizaciones sociales. ¿Cómo los afecta esto? ¿Qué medidas se van a llegar a tomar? Hay muchos ministros que los pusieron ahora, hace un ratito, antes de que arranque el programa, estaba viendo cómo juraban Mansur, bueno, entre otros nefastos. ¿Cómo quedan las organizaciones sociales ahora? Y queríamos saber tu opinión, Charlie. Mirá, a mí me parece que antes de esto, que fue como la semana más que todo el mundo puso la atención ahí, el foco ahí, en el gabinete, a mí me parece que en realidad el problema empezó antes, que empieza con el nombramiento de Zavaleta en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Claramente, digamos, hubo dos signos por ahí de lo que fue la política hacia las organizaciones sociales durante este tiempo, que por un lado tuvimos cierta legitimidad durante la pandemia, pero al mismo tiempo eso nos permitió ampliar recursos y conseguir algunas reivindicaciones bastante importantes, pero en general nada se hizo o poco se hizo ante el planteo que nosotros veníamos discutiendo de la generación de trabajo genuino, la incorporación de los compañeros nuestros a trabajo con todos los derechos, como decimos. De alguna manera, sí, lo que fuimos constituyendo, ¿no? Cada vez más, tanto las organizaciones oficialistas como los que estamos de la vereda de enfrente, como actores muy importantes que generamos cierta inestabilidad o conflictividad de cómo lo ve el poder. Ante eso, el gobierno, desde la salida de Arroyo, como ministro de Desarrollo Social, lo que priorizó fue empezar a instalar, tanto en la provincia de Buenos Aires, que podemos ver un hecho importante cuando fue lo de Guernica, cierta reestructuración de la política social, ¿no? Nosotros a algunos le decíamos, bueno, vuelve a una situación parecida a lo que fue el dualdismo, ¿no? Cierta lógica dualdista, un dualdismo social. ¿Qué quería decir? En la época de Duhalde, vos no tenías que pelear solamente con el Ministerio de Desarrollo Social, sino que tenías que ir a discutir los recursos, las necesidades de los compañeros con los intendentes. Y había un aparato clientelar de los municipios que eran los que filtraban, y triangulaban y decidían a dedo. En ese momento, 2009, 2010, nosotros hicimos un plan de lucha muy importante que se llamó Cooperativa 51, porque todos los recursos había que pelearlo en cada uno de los municipios. Entonces, donde había mejores correlaciones de fuerza de las organizaciones, los compañeros de las organizaciones podían acceder a trabajo. Donde había peores correlaciones de fuerza, los compañeros no accedían a nada, tenías que ir a morir al aparato del puntero. Eso fue cambiando. Fue cambiando durante varios años, sobre todo con el macrismo, porque el macrismo, como no controlaba el conurbano, triangulaba recursos a las organizaciones. Bueno, de alguna manera, el nombramiento de Zavaleta, que es un dualdista de la Liga de los Intendentes, del aparato más duro del PJ, viene a ordenar de vuelta esto. Si vos me decís los movimientos de él, la primera señal complicada, ¿no? Ponerlo a Zavaleta, intervenir la Pérsico, la Secretaría de Economía Social, que es como dentro del ministerio está como lo que se llama loteado, ¿no? Una parte la manejan los movimientos sociales, que es el área de Pérsico, otra parte la maneja la Cámpora, que también es bastante ligada de las organizaciones sociales, que la maneja Laura Alonso, que es de toda esta banda que con la Roque salió a criminalizar a las organizaciones, a hacer la guerra en Guernica. Una de las cosas que es significativa, que apenas gana Chiche Duhalde, apenas gana Cristina, le da una mención honorífica a Chiche Duhalde en la provincia de Buenos Aires. como diciéndole, lo que tenían, lo que había que hacer no era darle poder a las organizaciones, sino el aparato de las manzaneras punteriles de la época de Duhalde. Eso lo hace el progresista de Kicillof. Claro, encima hoy cuando estaban jurando a los que estaban, ¿no? Parecía un grupo de amigos que se volvían a encontrar, todo era como decir, sí, bien, qué bueno que viniste, era una cosa así. Antes de continuar, Charlie, capaz se está escuchando un poquito cortado, capaz es la señal de internet. Si apagas la cámara, yo apago la cámara y capaz mejoramos un poquito la conexión, priorizamos el sonido. Me pareció eso hoy, si ven el video, cuando están ahora jurando, era como un grupo de amigos que se vuelven a encontrar de toda la vida. Incluso Alberto Fernández, muy sonriente, era tremendo. Parecía que lo habían guardado, ¿viste, Mansur? Tipo como que venían las etapas más turbias del kirchnerismo y dijeron, bueno, ahora estamos en una época de progresos, aborto legal, feminismo, y dijeron, bueno, saquémoslo a este y bueno, metámoslo en una situación de extrema emergencia. Para eso me pareció a mí. Sí, o sea, para esta avanzada, digamos, la otra parte del ministerio la controló siempre, yo decía antes, la controló siempre el PJ, ¿no? El sector de los intendentes. Esa parte del ministerio es la que emerge en el Ministerio de Desarrollo Social. Es el sector PJ duro, dualdista, de los intendentes, de los gobernadores, y es ahora el que tiene la conducción absoluta, bancado también por Massa. Entonces, ese movimiento en desarrollo social después se traslada a Mansur, se traslada a Aníbal Fernández, ¿ya? O sea, es el otro personaje, ¿no? Miembro de la banda cómplice del asesinato de Darío y Maxi, Aníbal Fernández, sí. Y Mansur, un tipo antiderecho, no sé si vieron las declaraciones del vice de Mansur, que parece Bolsonaro, diciendo barbaridades de la política de género, que hizo, digamos, parir una nena de... Se mostraba totalmente en contra de la legalización del aborto legal, seguro y gratuito. Después está el caso de esta niña de 11 años que la obligaron a tener, o sea, como varias cosas bastante turbias por parte de Mansur. Ministro de Salud Mansur en la época de Cristina, ¿no? O sea, uno de los principales exponentes de que nunca se haya votado el aborto en la época de Cristina, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, lo que estamos viendo nosotros, decíamos el otro día en los espacios de nuestra discusión, es un esquema de reestructuración de la política social, o sea, por dónde van a pasar los recursos, quién va a controlar la calle en un punto, quién va a controlar los barrios, porque de alguna manera los intendentes durante todos estos años fueron perdiendo territorio con respecto a las organizaciones sociales. O sea, antes el que te llevaba la chapa y los tirantes cuando había una inundación era el PJ y el intendente y el puntero. Y hoy somos las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, cuando una familia está en problemas, los que intervenimos somos los movimientos. Entonces, esa reestructuración de la política social la vienen a hacer. Y por el otro lado, la idea de recursos focalizados y palazo para el que no, digamos, plata y plomo. Es un poco la receta, ¿no? Plata por un lado, de recursos centralizados y están viendo a ver de dónde van a meter guita. Pero por el otro lado, el que genere organización, genere resistencia, genere algún tipo de organización popular que cuestione las cosas, lo van a cagar a palo. O sea, eso es fijo, ¿no? Claro, dijiste palos, cagar a palo, y no me tengo que ir al 2001, sino al 2017, el momento de la reforma previsional. Mansur garantizó los votos para que se dé eso y toda la cagada a palo después. Eso lo tenés bastante presente, como muchas personas, durante el gobierno de Macri. Claro, sí, o sea, lo que emerge acá, con el aval de la Cámpora, de Cristina, es el comando del pejotismo duro. Y acá no hay, digamos, acá no hay ningún muchacho nuevo, ¿no? O sea, estos tipos son tipos que conocemos hace años, que han gobernado de esa manera. O sea, Aníbal Fernández. Va en sintonía las declaraciones del Narni en Provincia de Buenos Aires, en sintonía lo de los desalojos, ¿no? O sea, va a ser así, van a meterle guita al aparato clientelar, guita al aparato clientelar, tratar, los primeros que van a tener problemas son las mismas organizaciones de compañeros que son parte del gobierno. Nosotros se lo discutimos. Digamos, esto, el que tenga optimismo, este gobierno va a ser un gobierno popular y desborde de radicalización por izquierda, está equivocado. Con Mansur y otro personaje, Julián Domínguez, que es otro tipo que es uno de los que avala el modelo sojero transgénico y agroexportador extractivista. Entonces, ¿qué? Digamos, no hay, o sea, no, acá no viene ningún como Che Guevara, ¿no? Es en realidad de fondo lo que expresa la alianza con Massa, lo que expresa la alianza con, ¿qué es Alberto Fernández? ¿No? O sea, es Alberto Fernández. Piensen que Alberto Fernández rompe cuando es la discusión con el modelo sojero, ¿no? Me parece que ahí lo que se está haciendo es recomponiendo y blanqueando una dirección por derecha. Yo creo que va a haber recursos, o sea, no digo que va a ser puro ajuste. Para mí el ajuste duro ya lo hicieron mierda el salario. Ahora van a hacer otro tipo de ajustes, reformas como las laborales, hacer pelota a los convenios laborales. Una cosa que, por ejemplo, va a estar en discusión es que los movimientos sociales, con nuestros planes, digamos, los potenciar trabajo, hagamos trabajo para empresas. O sea que van a ir a hacer mierda los convenios laborales. Y todo el mundo se pregunta dónde está la CGT en todo esto, ¿no? Hoy estaba la CGT ahí, estaba Moyano Claro. en el acto ese de amigues. Yo, por el lado que quería ir, era por lo que mencionaste recién, sobre los planes sociales. Mencionaste a Pérsico hace un rato. ¿Cómo va a ir eso? Porque se anunciaron aumentos, todavía no se terminó de concretar, ¿no? Pero se supone que va a aumentar el salario mínimo. ¿Cómo van a quedar las organizaciones sociales paradas dentro de esto? Mirá, ellos lo que vienen a hacer, que es, nosotros tuvimos reunión con Zabaleta, y ellos lo que van a hacer Sí. ahora es unificar el mando político hacia las organizaciones sociales, ¿no? Siempre era una cosa media compleja para el gobierno, porque Pérsico era el que manejaba políticamente eso dentro del gobierno, entonces estaba de los dos lados del mostrador, ya, ¿no? Es como ellos lo pintaban. Entonces, incluso a veces, medio que cuando nosotros salíamos a la calle, Evita negociaba con la fuerza que hacíamos las otras organizaciones, básicamente, ¿no? Bueno, en el contexto que viene ahora, y que incluso te lo dice, digamos, ¿no? Esto lo dice público, digamos, ¿no? No te dice, digamos, ustedes peguen y nosotros negociamos. Es más o menos eso es lo que hace Evita, en vez de luchar, hace ese tipo de mecanismo. Lo que va a pasar ahora es que ellos vienen a unificar los padrones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los compañeros que están militando, organizándose en las cooperativas de trabajo, peleando por mejores derechos, etcétera, van a estar sujetos a las presiones de los aparatos punteriles. Entonces, eso es un poco lo que va a estar ahí todo el tiempo en danza. Seguramente va a haber punteros, digamos, que vengan a caminar a los barrios, a donde estaban las organizaciones, que vengan a ofrecerle cosas a los vecinos a cambio de no luchar, de no movilizar. Y eso es un poco lo que va a pasar. Después, otro tipo de cosas que van a querer controlar son todo lo que tenga que ver con el trabajo, ¿no? A nosotros nos ha pasado esto en la época del kirchnerismo, que teníamos que pelear para que nos den herramientas y para que podamos trabajar y definir nuestros planes de trabajo, ¿no? Que tienen que ver muchas veces vinculados con las tareas sociocomunitarias, con los servicios que hacemos en los barrios. Acá van a venir los municipios y te van a decir, mira, esta gente que yo tengo registrada en este municipio tiene que venir a trabajar a la obra del intendente, o como pasó, por ejemplo, en Merlo, que tenían que ir a limpiarle la casa a los funcionarios, ¿no? O sea, compañeros de los movimientos que por ahí ya se consiguieron un programa de empleo. Y si no, te pasaban la falta y el compañero se quedaba sin el plan social, ¿no? Eso es. Claro, recuerdo un momento en donde se agarraban a varios compas de los movimientos y los hacían trabajar. Qué tremendo lo que estás contando. Sé que está Lucas, Leo también ahí, tienen un par de preguntas ahí preparadas, chicos. Una anécdota que les cuento, que me acuerdo, es, no me Dale. acuerdo si era Florencio Varela, que uno de los funcionarios tenía montado un taller clandestino y hacía trabajar a los compañeros de los planes sociales en el taller clandestino de él. O sea, a ese nivel estamos hablando. Increíble. Leito, ahí tenés el micrófono abierto, está Lucas también, chicos. Sí, estamos en vista de todos estos personajes nefastos que pertenecen como al mismo partido político, un partido político que prometió progresismo, una libertad de género social, y de golpe te caen estos personajes como Mansur, y que me da una lógica de pensar, bueno, las personas que, los militantes del kirchnerismo, ¿no son un poco autocríticos con esto? Porque yo he visto muchísimos militantes del Frente de Todos como ser progresistas, bancar las luchas de género, pero nunca los vi criticando a estos lados. ¿Existe esa crítica? Yo creo que como en todo proceso complejo, pasan varias cosas. Pasan compañeros que por ahí, a mí me pasa de 20 años de militancia, que en una época estaban con nosotros peleando en la calle, y después, como la lucha es larga, es cruel y es mucha, como dice el tango, bueno, piensan que ocupando algunos lugares o buscando algunos atajos, van a estar en mejores condiciones para cambiar las cosas, ¿no? A veces también es parte de... Hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama Fischer, que habla del realismo capitalista, ¿no? O sea, la gente dice, bueno, es lo único que hay, me queda nada más que el capitalismo, y bueno, entonces se va acomodando un poco en lo que le parece menos malo, ¿no? Realmente lo que pasa es que incluso empiezan a embellecer qué es el peronismo, qué es el PJ, cuáles son estas alianzas, ¿no? Y lo que termina pasando es que, bueno, que se van tragando, como decía un amigo hoy, un compañero hoy, se comen a Drácula, ¿no? Se van comiendo un montón de sapos y van naturalizando que así es la política, que así es, bueno, que la política se hace con estas porquerías también, qué sé yo, y realmente es muy complejo. Para mí el peor efecto que tiene es un efecto desmoralizador, ¿no? O sea, fíjense en los debates, en el kirchnerismo, gente que no viene de esa tradición, sino que viene de muchas veces de haber estado peleando por derechos con los compañeros en las calles, yo gente que uno de lo humano lo aprecia mucho y sabe que es buenas personas, que no son corruptos, qué sé yo, y bueno, incluso cuando sale la carta de Cristina, con un miedo de guarda que viene la derecha, que no se desestabilice el gobierno, no hay que movilizar, no son funcionales, y vos decís, pero más derecha que o sea, más derecha que Mansur, yo le discutía eso, o sea, más derecha que Mansur, más derecha que Aníbal Fernández, que fue parte de las represiones de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema estos procesos sociales porque lo primero que te hace es lo sacan los compañeros de la calle, los inmoviliza, y termina generando una lógica que solo abona a mantener el sistema, ¿no? Yo creo que hay que darles el debate, ¿no? No hay que... Yo difiero de a veces la izquierda tradicional que hace una especie de persecución a los traidores. Hay que darles el debate de que acá nada se consigue si no se pelea, nada se consigue si no se está en la calle. La derecha, fíjense, la derecha fascista de Milei fue la que más movilizó durante toda la pandemia, ¿entendés? Entonces, los antisistemas para un porcentaje grande de los jóvenes y la juventud son esta derecha fascista que el antisistema no tiene nada. Entonces, tenemos que darle el debate y tenemos que convocarlo sin sectarismo a que salgan a pelear. Y bueno, y algunos seguirán en la misma, la mayoría seguirá en la misma, y tirar a que algunos sectores del pueblo en algún momento se den cuenta. En la época del menemismo mucho lo vimos, eso también, ¿no? O sea, sectores que por ahí siempre estuvieron encuadrados, incluso manzaneras de Duhalde. O sea, muchas manzaneras de Duhalde fueron las primeras delegadas de los movimientos sociales. Pero bueno, ahí para mí ese es el trabajo de una izquierda como la que pensamos en el FOL, que es una izquierda anticapitalista, no sectaria, disruptiva, que pueda salir un poco de los cánones de izquierda tradicional. Bueno, me parece que ahí está el juego, y estos momentos son momentos que se expone claramente. O sea, el movimiento Evita, hay barrios de pie llamando a bancar el ajuste, ¿no? Yo se lo discutía a los dirigentes de ellos, llamando a bancar el ajuste y a respaldar al gobierno, ¿no? Cuando de alguna manera lo que dice Cristina es pongan guita y dejen de pagar, o sea, medio chamullo, porque una semana antes dijo que quería pagar la deuda, pero bueno, paguen menos la deuda, de alguna manera, fue lo que dijo, ¿no? Claro. No, ahí se generan un montón de contradicciones entre esto, ¿no? Porque decís, bueno, la lucha de derechos y esto y aquello, pero después con estas cosas se generan muchísimas contradicciones. Luquitas, ahí vi que abriste el micrófono. Sí, yo quería preguntar el tema del salario, que supuestamente iban a adelantar los aumentos que había y que querían aumentar un poco más. Pero, ¿cuál sería el salario mínimo que las organizaciones piden, digamos, o el que es necesario, obviamente, para vivir. Claro, mañana nosotros, por ejemplo, vamos a estar en la calle con un montón de organizaciones hermanas, con sectores de trabajadores, sectores de organismos que están peleando en contra de la deuda, que están peleando en contra del ajuste, de las políticas ambientales del gobierno. Sabemos plantear justamente lo que vos decís, que es un salario básico igual a la canasta. La canasta está en 70 pesos, ¿no? Piensen que hoy el salario mínimo no llega ni a la indigencia. O sea, no es que ya, hoy discutíamos en nuestra mesa de delegadas de la regional, no llegamos ni al pobre, ¿no? O sea, con el salario mínimo. A ese es el nivel que estamos. Estamos peleando por ser pobres. Hoy somos indigentes. Entonces, nuestro planteo es que el salario sea igual de la canasta básica. Después, ¿cuánto darán de ese aumento? Y no sé. Eso realmente no lo sé. Ahora, también tienen que de alguna manera haber sentido el golpe de la gente, ¿no? Con las elecciones, que fue este voto bronca o el no voto, ¿no? La gente no yendo a votar. En la provincia de Buenos Aires, compa, en el conurbano, 2 millones de personas no fueron a votar o votaron voto nulo o en blanco, ¿no? Ese es un golpazo brutal. Yo creo que lo van a tener que hacer. Ahora veremos. Yo creo que lo único que va a depender es de la lucha y la organización que mostremos en la calle para que eso sea lo más alto posible. Si no, estos tipos no se van a mover. Con el tema de, bueno, con este tema de los recortes, el tema que le están reclamando Guita al frente de todos, y como que ellos dicen, no, pero es culpa de la pandemia, pasó por la pandemia, porque vimos muchos IFES. ¿La pandemia impulsó la crisis en la que estamos pasando ahora? ¿Hubiese sido mejor quizás la economía si no hubiese estado la pandemia? Yo creo que se combinaron crisis, ¿no? O sea, vos tenías una crisis que dejó el macrismo de deuda brutal, ¿no? Piensen que estamos hablando de el volumen de deuda más alto histórico del argentino, ¿no? O sea, estamos hablando del volumen de deuda más alto que en la época del menemismo, que era terrible, son 400 mil millones de deuda, una cosa así, no me acuerdo exactamente el número ahora, pero es una barbaridad de plata. Sumado a eso, enganchó con una crisis que fue la crisis sanitaria y después toda decisión del gobierno que para nosotros era un momento, siempre las crisis sanitarias o catástrofes naturales, incluso las guerras, son buenos momentos para pensar que las crisis se pueden salir por izquierda y no por derecha. El gobierno de Vicentín, cuando trató a Maduro que iba a expropiar a Vicentín, lo único que hizo a partir de ahí fue ir girando hacia la derecha. O sea, no avanzó en ningún momento sobre... porque hubo empresas que ganaron mucha guita, ¿no? En el momento de la pandemia. Entonces, sobre esas empresas no avanzó absolutamente nada. Lo único que se dedicó fue a reducir el salario. Las medidas que hicieron fueron totalmente insuficientes. Y obviamente venías con una crisis terrible económica, una recesión que venía ya de la época de Cristina, que aumentó muchísimo con el macrismo, y encima se endeudó, se empalmaron crisis. Y lo cual lleva a una crisis ahora que es como tres crisis, una económica, otra sanitaria y otra también ambiental, porque también toda la salida es con más extractivismo, haciendo pelota más a la naturaleza, ¿no? Todos los planes son eso. O sea, los planes, fíjense, son todos. O ajustando el salario, o destruyendo el salario, o haciendo mierda en la naturaleza. El mismo día que hace Cristina lo de la carta, estaba Alberto ofreciéndole a las petroleras por 20 años prácticamente que destruyan el país, que no dejen un mango y que si no ganaban plata, el país le iba a poner plata. O sea, esa es la conferencia que se enteró que se iban los ministros de Cristina, pues, estaba diciéndole eso a las petroleras, ¿no? Entonces, el problema es el enfoque. Ante una crisis, ¿vos por dónde salís? O salís ajustando al pueblo o ajustando a las patronales, o tratando de recuperar para el bien común recursos naturales, renta, ¿no? Ganancias. Eso es lo que desde Argentina hasta acá nadie puede tener ninguna expectativa, ¿no? Ninguna expectativa porque no aumentó las retenciones. El IFE, como decías vos, pagó 3 meses el IFE, pero las ATP a las empresas, que son como el IFE, que le bancan los salarios a las patronales, se lo siguen garpando todos los meses. Eso no se lo bajan en ningún momento, ¿no? Mientras que los compañeros que se quedaron sin un mango cobraron 3 veces 10 mil pesos. Es bastante miserable, ¿no? Claro, mencionaste entre los dos, Leo, también sobre esto, lo de la pandemia, ¿no? Yo por lo menos en el discurso que siempre están, como que las dos excusas para todo lo malo es, bueno, es por culpa de los 4 años anteriores y es por culpa de la pandemia, pero como que no hay soluciones, no hay relaciones concretas de decir, bueno, vamos a hacer esto o va a pasar esto o lo que sea. E incluso cuando terminó las elecciones, que ya ganaba ampliamente Juntos por el Cambio, no me pareció que les molestara tanto. Y ahí pega un poco más el discurso de decir, che, como que se están turnando para terminar de meter leyes muy, a ver, muy dañinas para el pueblo. Bueno, claro, por eso, vos fíjate, el día que termina que digamos que sucede todo este quilombo dentro de la estructura del gobierno, aprovecha el ustú y mete la ley de indemnizaciones, ¿no? O sea que al laburante que rajen no le garpen las indemnizaciones. Ahora, esa misma Claro. ley puede haber metido Massa. O sea, Massa está totalmente de acuerdo con esa ley. De hecho, lo que proponen en el plan de empalme es hacer mierda los convenios colectivos de trabajo. Entonces, ahí hay un punto de unidad en el programa político que dicen, para generar empleo o reactivar la economía, lo que se propone que es hacer mierda los derechos laborales y el salario y las indemnizaciones. Y en eso están todos de acuerdo. A las patronales le dicen todos que sí, que tienen razón en ese punto, ¿no? Entonces, yo veo que eso, que lo que decís vos, que de alguna manera, lo mismo que con pagar la deuda. No hay ninguno que diga, no paguemos la deuda, frenemos estos compromisos, mandémosla a investigar, porque esta deuda sabemos todos que la guita que entró acá no vino en ningún momento acá para la gente y que se la fumaron los amigos de Macri y amigos del kirchnerismo, ¿no? De todos, y del PJ, ni hablar. Entonces, ese es el tema. O sea, hoy nombran, por ejemplo, a este Julián Domínguez, que es un tipo vinculado a Mansur, que es un tipo aparte vinculado a la farmacéutica que aparte hicieron negocio con Macri. Entonces, ¿se va a poder ahora hacer una modificación de ponerle un precio al freno de los aumentos de los medios? Cualquiera que tenga un familiar mayor, es increíble lo que tiene que hacer un viejo para los medios que toma, o una persona bueno, todo ese tipo de cosas es que hay una inmunidad, digamos, transversal en los dos frentes políticos mayoritarios de la burguesía en bancar reformas contra el pueblo, digamos. Claro, no, hay ministros que vos lo ves, sea el gobierno que sea, siempre están. Uno de los más claros, bueno, dijiste hace un ratito Aníbal Fernández y también, bueno, y Fran ahí en Formosa. Pero bueno, para ir cerrando, yo te quería preguntar sobre mañana. Mañana mencionaste un poquito recién la movilización de mañana. Van a haber muchas organizaciones en la calle. Quería que me cuentes sobre eso. Y creo que va a ser de acá hasta noviembre, va a haber muchas movidas en la calle. Sí, ma mañana va a ser una enorme movilización. Nosotros nos vamos a concentrar en el obelisco a las 11 de la mañana. Justo va a estar también compañeros de salud, trabajadores de la salud. Y después vamos a empalmar a la 1 del mediodía con muchísimos movimientos sociales en la Plaza de Mayo. La idea va a ser que sea lo más amplia posible. Entonces, justo están convocando trabajadores de la salud, hay convocatorias de distintos sectores de laburantes. Nosotros creemos que tenemos que trabajar por una agenda de lucha, que hay que salir a pelear a la calle, como han hecho las patronales también, ¿no? Pelear por sus intereses. Bueno, nosotros los de abajo tenemos que salir a pelear lo mismo, tenemos que salir a pelear que no se avance sobre nuestros derechos y que se consigan más derechos y se solucione la vida de la gente que está viviendo muy mal, ¿no? Hoy justo estuvimos también acompañando a los compañeros de la UTT que estaban peleando por la ley del acceso a hábitat, que es muy probable que tampoco salga, ¿no? Y mañana los convocamos a todos y los invitamos a todos los que quieran venir. Vamos a salir a pelear contra el FMI y el pago de la deuda, contra el ajuste y por el aumento a 70 mil pesos del salario mínimo vital y móvil. Esas son un poco las tres grandes consignas. Después, obviamente, va a haber un repudio a Mansur y al antiderecho de Mansur, donde las compañeras van a hacer un pañuelazo también mañana en el contexto de la movilización, al mismo tiempo que también se va a plantear una crítica dura contra todo el modelo extractivista, que todos los planes son seguir haciendo mierda al país, que es uno recorre las provincias y se da cuenta las terribles políticas devastadoras que se están haciendo con la sequía del Paraná, con los incendios de los humedales, con la destrucción de la Patagonia con el fracking. Entonces, bueno, esa es un poco la idea para mañana. De todo. La verdad te agradecemos un montón que hayas venido a Radio Las Cabas, Así es la Vida, Charlie, para orientarnos esto, ¿no? Algo que queremos hacer es que las organizaciones sociales, la gente que está ahí en los barrios, venga a hablar, venga a contar lo que realmente está pasando en las calles. Muchas gracias, Charlie. Un abrazo, compas, y felicitaciones por el programa. Gracias. Gracias, Charlie. Bueno, ahí lo teníamos a Charlie, vocero del Frente de Organizaciones en Lucha, dando un panorama sobre qué opinión tienen las organizaciones sociales de cómo todo este quilombo que hay dentro del gobierno, de derecha, izquierda, como quieran llamarlo, las personas en sus casas, cuando van a comprar, cuando van al supermercado, no sé, hay mucho que pasan la primera semana y ya dicen, quiero que llegue fin de mes porque no me alcanza. Es así. No sé, como quieran llamarlo, estrategia política que ustedes quieran, en la primera semana las personas ya no tienen más plata, no tienen trabajo genuino, bueno, y tantas cosas más. Leito, levantanos el ánimo, por favor, mete una música para arriba, reventá todo. Entonces me voy, boludo. No, reventá, anda para arriba. Me decís esto, y ahora está por venir Blur con Coffin TV, y que no es un tema muy pum para arriba. Si querés, y bueno, boludo, me recontra comprometiste en vivo, amigo. Lo busco lo que vos quieras, busco lo que vos quieras ahora mismo. Ah, tengo una acá, ¿querés que ponga una que levante bien el hábito? Lo escuchamos un ratito antes del programa, que dijimos que es meme también. Ah, tirin, tirin, tirin, tirin. ¿Ese? Vamos con ese, sí. Vamos con ese. Bueno, si no te levantamos el ánimo con esto, no te lo levantamos con nada. Mirá, ponete a bailar, subí la radio, prepara el matecito, que acá en Así es la Vida te contamos todo. We're gonna play. Sí, estamos escuchando este tema que no me acuerdo el nombre. Never got the chihuac, ¿o no? O era una algo así de ¿cómo se llama el boludo este? Rick. No, ¿cómo lo insultas? No lo insultes. Pero ¿cómo lo vas a insultar? Con cariño, boludo. ¿Cómo se llama? Rick el Astley. Rick Astley. Sí. ¿Y el tema cómo se llamaba? Never gonna give you up. Never gonna give you up. Toma. Never gonna give you up. Ok. Perfecto, perfecto. ¿Qué cambios bruscos de canciones metemos, boludo? La gente se va a ir un poquito enojada. Pero bueno. Ay, ¿qué hora es? Son las 7. Son las 7. Y es el horario de la tanda. Me gusta decirle ahora tanda y no me gusta decirle sección de música. Porque tanda queda más elegante. Esa no te la esperás. Tanda. Vamos con la tanda de música de hoy. Vamos con la tanda. Ah, porque volví a hacer la sección de música. No sé si se dieron cuenta. Como que no la abandoné. ¿O no? ¿Te acordás, Gus, que habíamos hablado de eso? No la abandones, Leo. No la abandones. Tenés mucho material para cortar ahí. Tenés mucho material para... Sí, porque encima me pasó eso. Como que dije... No se me cae una idea, ahora la tiro para abajo y ahí me empiezan a rebotar todas las ideas. Y una de las ideas que yo había tenido desde ya un tiempito, incluso en los inicios de Así es la Vida, que no nos llamábamos Así es la Vida, sino que nos llamábamos La Asamblea, teníamos una sección de música donde era exclusivamente dedicada a las curiosidades de la música. Entonces... todos los días puede ser el último día de la sección de música, pero y si este llega a ser el caso, le quiero rendir un homenaje a ese momento donde yo era un pibe tímido que le hablaba un micrófono por primera vez de esa manera y quiero volver a recurrir a las curiosidades. Y esta vez me voy a volcar de vuelta a las curiosidades del rock, ¿no? Otra vez. Pero bueno, esta vez va a ser una tandita nueva. Ok. ¿Qué tenemos? Ahí. ¿Qué tenemos, Leo? Vamos a ir con curiosidades, pero estas van a ser como 7 cosas que no sabías, que quizás no sabías de estos músicos, que son cosas como muy, cosas muy de rockero, cosas muy de locura. O sea, sabemos que la gente que hace música está loca, o sea, desde guitarristas en el vagón de un tren hasta un alcohólico en un hotel 5 estrellas con 6 discos de platino. Son todos locos, así que vamos a encontrarnos en la locura de estos últimos, los rockstars. Y bueno, y vamos a ir viendo las cosas malas que han hecho a lo largo de su vida, cosas en las que posiblemente hoy en día estarían muy arrepentidos. Una frula va a haber, una frula. Vamos a empezar, no sé si querés ponerme el primer tema. No tiene coherencia, pero es para que se den una idea de quién voy a hablar. Porque quizás no lo tienen. Hey, Frehley. De la banda. A ver. ¿Estoy en vivo? Estás en vivo. Estás vivo y en vivo. Ay, boludo. Cansado. Me morí. Este tiene que ir a un blooper. Tiene que ir a uno de esos bloopers de fin de año. Yo creo que con tus momentos de estoy en vivo, podemos hacer varias. Boludo. Un blooper de 10 minutos. Escúchame. Cada vez que cortamos un tema, tipo, yo le digo a Gus, hay que poner 30 segundos de esta canción. Entonces él la pone. Entonces cuando estamos escuchando el tema, él dice, no estás al aire, ¿eh? Siempre me lo dice. Y esta vez no me lo dijo y me confié y salí. Y agarrapé. Yo creí que me había dicho, qué buen tema, como diciéndome fuera del aire, che, qué buen tema que elegiste. No, ahora te lo digo al aire, porque estás al aire. Es una gran canción. Es una gran banda, Kiss. ¿Qué trajiste de Kiss hoy? Bueno, lo porque que traje... deben haber miles de historias. Sí, hay, es una historia esta en particular, es muy corta, pero la verdad que deja de qué hablar. Porque vamos a hablar de un integrante de esta banda, que se llama Ace Frehley, que es el guitarrista, o Frehley, no sé cómo se dice. Ace, el guitarrista, el Spaceman, que fue guitarrista de Kiss, ha afirmado que durante su estancia en la banda comenzó a volverse loco al viajar todo el rato de un sitio para el otro, llegando a no saber en qué ciudad está ubicado. Esta desesperación lo llevó a tener problemas con el alcohol y las drogas. Pese a ser un gran músico, la presión de las giras era demasiado para él. Quiero tener la mala vida que tiene este chabón. Viaja tantas veces que no sabe dónde corno está parado. O sea, puede fingir, puede estar en Lanús, pero el chabón está en Australia. Ese nivel de durez tenía Ace Frehley, que era el más reventado. Imagínate el pánico, ¿viste? Cuando te pasás con el colectivo y no sabes dónde estás. Mal, el chabón lo pasa todo el tiempo. Es tal cual. Era esa la vida del rocker. Sí, bueno, boludo. Una desesperación seguramente de haber ahí. Más si estás perseguido con la cantidad de porquerías que llevas encima. Pero bueno, esa no es la curiosidad de hoy, sino que es en uno de esos viajes en la que este chabón, Ace, estaba de gira con la banda, estaban en limusina y el guitarrista llegó a beberse una botella de perfume porque descubrió que contenía alcohol. Paul Stanley y Gene Simmons nunca han sido fans de la bebida ni de las drogas, así que una actitud así contrastaba mucho con la del resto de miembros de la banda. O sea que Gene Simmons y Paul Stanley eran empresarios. Empresarios que se vestían de rockeros. Eran empresarios de día y rockeros de noche. Eran hortivas, por eso. Son los más hortivas del rock. Y bueno, Ace era todo lo contrario. A agarrar un perfume y ponerse en pedo con perfume, boludo. Decime un acto tan de reventado como ese. Mandaste un perfume. Eso... Bueno, no. Los problemas de adicciones llegan a niveles muy extremos, ¿no? Pero ese es un nivel muy, muy extremo. Tomarte un perfume. Y mira, no es acto de rockero, no es acto de, o sea, no es algo típico de los rockeros, pero es algo muy típico entre los Headers. Y con Head incluyo a Ace Frehley, incluyo a Keith Richards, que ahora lo vamos a ver. Incluye un montón de personas que están en esa situación recontra hedionda. Y bueno, y él tuvo su etapita. Y por eso creo que lo echaron, boludo, lo echaron. Porque era un reventado. Así que este fue Paul Stanley, Ace Frehley, perdón. Así que pasa al siguiente, que algunos lo deben conocer. Si no conocen a Billy Idol, ¿de dónde mierda salí? Era Billy Idol el que estábamos escuchando hace un segundito. Y sí, Billy Idol tuvo de las suyas. Pese a que rozaba mucho con el pop, fue una de las estrellas de pop más importantes junto con las estrellas de pop de ese momento, como lo era Madonna, como lo era, no se me viene ningún nombre a la cabeza, Pink. Billy Idol tuvo esos mambos de rockero de siempre, de salir de gira, de gira en gira, de gira en gira. Y creo que los peores momentos de los músicos, o sea, rockstars, digámoslo, no le digamos músicos, digámosle rockstars, los peores momentos las han pasado durante las giras. Y acá hay varias giras. Como es el caso de Billy Idol, que tuvo un inconveniente en un hotel en Bangkok. O sea, otra de las cuestiones erráticas que tienen los rockstars es el tema de los hoteles. Ya hemos visto escenas como las de la película de Motley Crue, que donde rompían hoteles. No es tan así, como tan a propósito, como de ir y simplemente romper algo por romper, sino que era más porque los rockstars tienen tendencia a ser muy sucios, a no tender la cama, a romper algo y no levantarlo, a dejar botellas de birra por todo el piso. Eso llamaban destruir. Los rockstars, pero en realidad era simplemente un desorden súper esquizofrénico. Este es el caso de Billy Idol. Se estaba alojando decidió alojarse en una de las mejores habitaciones de un lujoso hotel en Bangkok, pero su estancia, en la que no faltó ningún tipo de vicio y que reportó una buena cantidad de destrozos, se extendió durante más de 3 semanas. Cuando los trabajadores del lugar decidieron que era el momento de que la estrella fuera marchándose, este hizo oídos sordos y decidió permanecer allí todo el tiempo que considerara necesario. Sin embargo, en Tailandia las cosas no se hacían de la manera en Inglaterra o Estados Unidos, porque para cuando Idol quiso darse cuenta, tenía al ejército tailandés encima de él, apuntándole con fierros, diciéndole retírate. Retirada. De espaldas, manos a la cabeza, retírate. Vos imaginate salir de tu hotel del cual pagaste y que estés fuera lleno de milicos apuntándote con armas. Eso fue lo que le pasó a Billy Idol. Ahí va. ¿Qué piensan que pasó en este momento, ustedes? Manos a la cabeza. Se acabó todo, se hizo pis, qué sé yo. Pero ¿qué piensan que pasó? ¿Lo arrestaron? Le vinieron a no, pedir no autor, creo. Capaz. Sí. Lo hicieron tocar. Contate una, dale, tocate una. Lo que hicieron los soldados, le dispararon una ráfaga de dardos tranquilizantes. No le dispararon un dardo tranquilizante, le dispararon una ráfaga. Le dispararon una ráfaga. Y como que yo me imagino tipo al comandante diciendo, che, es Billy Idol, tengamos cuidado, y le disparen con una ráfaga de dardos tranquilizantes al chabón, que quedó duro, duro, pero mira que Billy Idol conoce estar duro, pero eso es un estado de dureza increíble que despertó en una prisión de Bangkok con su abogado, y le dicen, vamos que nos volvemos para Inglaterra. Esa fue la aventura y la desventura que tuvo Billy Idol en su época de giras en Asia. Vamos con el siguiente. Clash. Vamos con el siguiente. Clash. ¿Querés mandarle play? Es que. Si querés, déjame la de cortina. Pero no sé si da para ponerlo al aire. Porque ya nos cansamos mucho de los Guns N' Roses. Dejamos la verdad. A ver. Esa de cortina. Te vas. Está bueno para dejar de cortina. Está bueno. Me hago el superado, pero no superé nada. ¿Qué tiene que ver? Todavía no tenés sentimientos encontrados con Guns N' Roses, eso estás diciendo. Todavía tengo 15 años, boludo. Con Guns N' Roses y la 25. Aguante la Guns N' Roses y la 25, que se separó, boludo. Se separó la 25. Me quiero matar. ¿Qué voy a hacer? No, es una... ¿Qué voy a hacer? No puede ser. El único momento donde me ponía las topper blancas era cuando iba a ver a la 25. Ahora, ¿dónde mierda me las pongo? Que son horribles, de entrada. Andá a ponerte esa. Yo me la ponía por el amor al arte, boludo. Bueno, no estamos acá para hablar de la 25, estamos acá para hablar de Slash. Porque Slash tuvo, creo, acá siempre van a haber drogas de por medio. Lo advierto desde ya. Creo que debería llamarse algo relacionado a drogas y alcohol. Porque acá siempre van a haber drogas de por medio. Y si te digo Slash, Slash es un digno falopero, pa, en su momento lo fue, tuvo un ataque, ¿cómo el? Ay, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo es lo que le pasó al Chano? Un brote psicótico, ¿no? Un brote psicótico. Bueno, el chabón tuvo un brote. Va, lo aclararon así, qué sé yo. Andá, sabe lo que pasó. Slash, guitarrista de Guns N' Roses, en ese momento también era guitarrista. Estamos hablando del impasse que se tomaron entre 1989 y 1991. Slash estaba en su casa viviendo la vida del millonario. Viviendo la vida del millonario a los 25 años. El chabón estaba en la cúspide, estaba viviendo la vida loca, y la vida loca lleva muchos excesos. Entre ellos la cocaína y la marihuana, mezcladas, obviamente potencian a muchas cosas. Alcohol, cocaína y marihuana, todo en un mismo día. Poner que era un miércoles a las 3 de la tarde, esto que te voy a contar. Slash estaba en la ducha, bañándose, viajando, porque estaba muy viajado, y de golpe se resbala de la bañera, cae de espaldas sobre la base de vidrio y se cae desnudo al piso, todo lleno de sangre, todo cortado. ¿Y qué es lo que a Slash se le ocurrió en ese mismo momento que le estaba pasando o que le había pasado? Lejos de algo tan sencillo como que te caíste de la ducha, pelotudo, le pasó. ¿Qué le creen que le pasó? Se puso a tocar la guitarra. Ahí no. Ahí tirado. ¿Sabe qué? La sacaste re barata. Pero escúchame. El chabón flashó que lo estaban persiguiendo los aliens. Pero no cualquier alien, sino el alien de la película Depredador. A lo que este tipo, en un acto muy valiente, se levanta del baño, va hasta el salón comedor, agarra a una de sus sirvientas y la usa de escudo humano. A todo esto, Slash estaba desnudo. Y la usa como escudo humano. La tira contra el piso. Este bestia la tira contra el piso. Sale a las calles de Beverly Hills, en Hollywood. Calle llena de chabones ricos, millonarios. Este tipo salió en pija a correr por todos lados. Y terminando desmayado en un campo de golf. El chabón cuando se levantó y lo vinieron los dueños de la cancha de golf, le dijeron, ¿qué te pasó? Me perseguía Depredador. Predator, me perseguía Predator. Eso es un mal viaje. Ven, hay que saber drogarse, me parece que es el mensaje de hoy. Qué loco, me imagino a los que están mirándolo al chabón, decís, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Igual son esas cosas que te cruzas una vez en la vida. Y que encima el chabón en pija sea Slash, eso rellena un montón las expectativas. Debe ser re flashero y re loco. Pero vos fijate el voto de silencio que hubo, que no hubieron ni camarógrafos, ni fotos, ni videos, nada. Solamente quedó en la mente de unos pocos ese suceso. Vamos con los siguientes rockstars. Este me encanta, esta historia me encanta. Black Sabbath. Y no voy a hablar de Ozzy Osbourne. No voy a hablar de Ozzy Osbourne, sino de su guitarrista, Tommy Iommi, y su baterista, Bill Ward. Vamos a hablar de estos dos personajes hoy. Hoy no vamos a hablar de Ozzy. Sería muy obvio hablar de cuando se comió la cabeza de un murciélago o cuando aspiró una línea de hormigas como si fuese cocaína. Pero no, esta es otra historia que incluye a Tommy Iommi y a Bill Ward. ¿Estaban vivas las hormigas? Pará. Estaban vivas. Sí, boludo, fue tal cual como en la peli. O sea, fue como que le dicen, los de Motley Crue le dicen, che, ¿a que no te apuesto que no te esnifases esa línea de hormigas? Esto lo tal cual lo cuenta Ozzy. El chabón dice que se agachó y se las metió. Y lo del murciélago, más terrible, boludo. Se comió la cabeza un murciélago vivo arriba del escenario. Se tuvo que hacer una banda de análisis médicos zarpados. Y así. Y la taza quedó así. Qué loco. ¿Viste? Lo que hace uno enfrente de un escenario. Bueno. Bueno, estaban Tommy Iommi y Bill Ward. Estaban tomando alcohol en su casa, tranquilos, los dos, solos. Solos. Menos mal que no había una cámara, porque si había una cámara, estas son cosas que se suben. Estaban solos y de golpe Tommy Iommi le dice a Bill Ward, ¿qué pasa si te prendo fuego? ¿Qué? Tommy Iommi le dice si a Bill Ward, ¿te prendo fuego? O sea, yo quiero meterlos en contexto. Tommy Iommi le dice a Bill Ward, le dice, tengo una botella de alcohol, ¿qué pasa si yo te prendo fuego? A lo que Bill Ward responde, uy, sí, dale, de una, ¿qué pasará? ¿Y qué creen que puede pasar? O sea, yo te estoy hablando... No sé, vamos a ver. Yo te estoy hablando de dos personas grandes, que están vivos los dos. Dos personas grandes, o sea, son señores. Vos lo ves a Bill Ward y es tu director de colegio. Vos lo ves a Tommy Iommi y, no sé, es tu tío. O sea, son dos señores mayores que se visten con trajes, que en ese momento tuvieron como un... Pero son tipos así. Y que se acuerden de esa secuencia debe ser muy gracioso. Muy gracioso. Pero pasó, efectivamente pasó. Tommy Iommi agarra el alcohol, se lo vierte por todo su cuerpo a Bill Ward, agarra un fósforo, lo arroja y... pasa lo que efectivamente tenía que pasar, según las leyes de la física lo indican y de la química también. Bill Ward empieza a incendiar. Y se empieza a incendiar y primero fueron risas, después fue como, che, paren, paremos, y después ahí se volvió todo una frustración y un susto, porque Bill Ward pasó de reírse a estar llorando en menos de 5 segundos. Sí, pero claro. Bill Ward tiene quemaduras de tercer grado. En parte de la cintura hasta los tobillos, por suerte. La ligó barata. Pero que venga tu nieto y que te diga, abuelo, ¿cómo te hiciste eso? Y que el abuelo le cuente esta historia, debe ser, es digna de estar en este top que estoy haciendo. ¿A qué? ¿Vos viste la primera película de Iron Man y sonó este tema y dijiste, ew, Iron Man, Black Sabbath, y esta fue la canción Iron Man de Black Sabbath? ¡Qué temazo! Es el típico tema que te aprendés ni bien agarrás la viola, es como lo que lo tenés que saber. Sí, ese es Smoke on the Water. Te piden mucho la de las pastillas del abuelo. Oh. Que ni siquiera ellos querían hacer la disco. ¿Cómo se llama esa canción? El Sensei. El Sensei. No la pusieron nunca en un disco a esa canción. Y... porque era, sí. Estaban zapando, estaba boludeando. Y la grabaron y quedó la canción. Sí. Y te la piden siempre, siempre, siempre. No quiero sonar crítico, pero es una canción de mierda. O sea, se nota que está hecha de fogoneo, nada más. Claro. Pero... eso te pasa. Si tenés la guitarra en alguna juntada, te piden siempre esa canción. Pero bueno, ¿con qué seguimos, Leo? Vamos a seguir. Hace un rato mencionábamos a Motley Crue. Ustedes no sé si vieron la película de Dirt, pero hay una parte de la película que se retrata la escena que yo estoy a punto de contar a continuación. ¿Ustedes vieron esa película? La vi, pasó a la historia, como entre muchas que no voy a recordar mucho. Sin pena ni gloria, eso te quiero decir. Bueno, hay una escena en la cual se retrata cómo Nikki Sixx, el bajista de Motley Crue, casi muere, estuvo al borde de la muerte por una sobredosis de heroína. El hecho es que, en realidad acá no vamos a ver quién dice la verdad, si la verdad la dice Nikki Sixx en su película o si la verdad la dice Steven Adler, el baterista de los Guns N' Roses. Hay que ver quién dice la verdad en toda esta historia, porque Adler retrata lo que supuestamente realmente pasó esa noche, que lo describe en su libro. Así que bueno, metiéndolos en contexto, año 1987, los Guns N' Roses comenzaban a disfrutar de los primeros rastros de popularidad y Motley Crue ya estaban como asentadas como una banda poderosa que superaba en popularidad a Guns N' Roses, pero mantenían su auge en vila en esos momentos. Entre noviembre y diciembre, todos los miembros de la banda vivieron con intensidad el mundo del sexo, las drogas y el rock and roll. Así que fue así. Slash, Steven Adler y la novia de Slash se encontraban inhalando una montaña de cocaína con Nikki Sixx. Y qué combinación. Se juntaron el hambre con la gana de comer. Como ya hablamos de Slash, que es un digno falope. Claro. Una persona que tiene cátedra en la falopa es Nikki Sixx y Steven Adler también. Y había también un loco ahí, un dealer que no sabe dónde carajo lo sacaron, pero estaba ahí con ellos. Y la novia también, que juega un papel importante. Según el libro que relata Steven Adler, que se llamaba Appetite for Memories, este chabón salió corriendo, Nikki Sixx sale del cuarto para ir al baño a seguir inyectándose heroína. Entonces, tardaba un rato, entonces Steven Adler fue también al baño porque tenía ganas de mear, a lo que cuando quiere abrir la puerta se encuentra con que algo la estaba trabando. ¿Y qué era lo que estaba trabando? La cabeza de Nikki Sixx, que estaba desmayado, tirado en el piso, estaba violeta ya el chabón, estaba púrpura. A lo que Steven Adler se da vuelta y dice, ¡ew! Está este chabón tirado acá, Slash dice, no, pero déjalo ahí, que él es así. A que la novia de Slash dice, loco, vayamos a ayudarlo, que este tipo puede estar muerto. Entonces lo sacan. Ah, y dato de color, Steven Adler tenía puesto un yeso, porque se había agarrado trompadas en la calle. Cuando le quiso dar una trompada al otro tipo, el otro tipo se la esquiva y le pega un poste de luz que le rompe la mano. Y es esa la razón por la que entre el 87, entre el 89 y el 91 no hayan participación de ellos. Él no haya estado incluido en la gira y era porque tenía el brazo roto. Claro. Este sello, este yeso que tiene Steven Adler, no se le ocurre mejor idea, viste que el yeso es duro. No se le ocurre mejor idea que meterle, empezar a golpearlo consecutivamente en la cabeza a Nikki Sixx. Y le pegó tanto, que Nikki Sixx se le reacciona. O sea, te estoy hablando de que el chabón estaba largando espuma por la boca. Reacciona y entra en un estado inconsciente, pero estaba despierto. Hasta que vino la ambulancia, se lo llevó y le dieron las inyecciones de adrenalina para volver a revivirlo. Cuando pasa todo este quilombo en que supuestamente Nikki Sixx toca fondo por esta secuencia que acaba de vivir, lo llama Steven Adler y le pregunta, che, loco, ¿sabes que me duele un montón la cabeza? ¿Qué pasó? Y ahí le empiezan a explicar que no, que te tuve que pegar con el yeso porque no reaccionabas. Y esa va a ser, y esa va a quedar para la historia. Pese a que los chabones no la hayan registrado en la película. Porque después de ese momento como que existió una rivalidad muy marcada entre los que les gustan los Guns N' Roses y los que les gustan los Motley Crue. Entonces decidieron quitar esa parte de la película, pese a que en esa escena le hacen un cameo. Aparece un supuesto Slash y un supuesto Steven Adler en la película, que fue un supuesto cameo, pero la historia como es, no sé si la cortaron tal cual. Pero bueno, vayamos ¿cómo a... ¿Cómo es en la película? ¿Qué es lo que pasa ahí en la película? En la película nada, como que están en el hotel y este chabón, están en el hotel en una joda y viene un dealer y le ofrece heroína a Nikki Sixx y Nikki Sixx le dice que sí, se engancha la heroína y pum, se desmaya y cae. Y pasó eso nada más. Es la escena donde estaban hablando de Disney, que le dice que vos no sabés un carajo de Walt Disney, que hablaban de que Walt Disney se cagaba en las mesitas de luz de vidrio. Bueno, no importa, sí. Vean la película, vean de verte, loco. No me hagan describir bueno. Toda la escena. Bueno, la voy a ver. Y nada, no contaron, contaron la historia, supuestamente la versión de Nikki Sixx. La versión de Steven Adler es mucho más buena y mucho más para poner en una película. Mucho más de película, boludo. Esa es la real, esa tendría que haber sido la real. Vamos con el último, vamos con el número 6. Vamos con Kate Richards, ¿ok? Y estos eran Tons, y esto era I Can't Get No, ¿no? Y vamos a hablar de, creo que el personaje más infame de los Rolling Stones, que es Keith Richards, su guitarrista. Porque esta historia tiene que ver con él. Y nuevamente también tiene que ver con drogas. Este le tuve que haber llamado de otra manera a esta sección. Bueno, los rituales mortuorios que cada uno tiene, cada cultura, ya sea enterrarlos, ya sea cremarlos, no sé, ya sea colgarlos en una estaca. Cada uno tiene su modo de despedir a ese ser querido. Y hay una excepción en el caso de Keith Richards. Porque él tuvo una manera particular, muy particular, de despedirse de su padre, de su amado padre. Voy a contarles la historia que relató, que desmintió Keith Richards, que dijo esta historia es real, la dijo en una entrevista donde lo filman y él lo dice en persona, escuchás cada palabra de salir de la boca de Keith Richards y decís que esta historia es real. No hay chance de que esta historia sea un invento. Así que bueno, Keith Richards con un pucho en la mano a la cadena CBS de Estados Unidos le dice lo siguiente. Ingerí a mi antecesor, sí. Principalmente porque tuve una urna con sus cenizas durante 5 o 6 años, que se encontraba en un estante, era una pequeña caja negra con un número en ella. No podía lanzarle al aire ni nada así. Él quería ser usado, no ocupar un trozo de tierra en un cementerio donde sus huesos se pudrieran. Después de tantos años, decidí plantar un roble inglés en el jardín. Así que decidí sacarlo de la caja para ayudar al árbol a crecer firme y fuerte. Pero cuando levanté la tapa de la caja, parte de mi padre voló hacia una mesa. Keith Richards ve esta secuencia y se tienta. Y se tienta. ¡Qué mal! Por favor. Chaval agarra, se sienta, ¡pum! Hice una pequeña línea, cogí una pajita y dije, nos vemos, papá. Y se lo manducó. Se lo revoloteó para adentro. El resto, sin embargo, quedó junto al árbol que hoy es enorme. O sea que sí, es verdad. Keith Richards se esnifó a su viejo. Esa historia es real. Que Richards lo dijo. Es real. Y creo que la voy a dejar acá. Creo que esta es la última y la número uno. Es que no podía faltar. No podía faltar en esta combinación. Vamos con la canción esta que te quedó. Te quedó ahí, ¿eh? ¿Me quedó una? Sí, mandala. A ver. Ah, te quedé cortina, chaval. Hoy traigo algunas noticias que me fue pasando, que estuve leyendo y dije, está bueno para compartir acá en el programa. Y la primera, no sé, esas cosas de ver caras en todos lados, ¿viste? Tiene un nombre eso, ahora no me acuerdo, pero el sábado a la noche tú? Sí. No, se dice, No, bueno, el sábado a la noche en Estambul hubo una tormenta muy fuerte y nada, se vio como un rostro. Vi el video y se veía como un rostro ahí en el medio de la tormenta, que en las nubes. Y el domingo se volvió viral en las redes sociales el nombre de Voldemort. Y uno pensará, ¿pero por qué? Va a sacar una película sobre él, van a hacer una serie sobre él, y no, se volvió viral porque la nube tenía forma de la cara de Voldemort. Ah, y era real, o sea, no era una promoción de una película. Las demás pensaban claro, eso. Sí, era real. Mira, estoy viendo el video en este momento, es un poco la tormenta. Es la cara de Voldemort. ¿Pero la película o la de los libros? No, la película. Como bueno, en los libros hay una sola versión que es ilustrada, pero es animada, es de dibujito. Pero no en la película. Y sabes que todo tiene sentido. Porque cuando empieza a venir, no sé si ustedes mirarán o saben, cuando empiezan a aparecer los brujos, brujas, dentro del mundo de los no magos, empieza a haber quilombos importantes, ¿ven? Ahora hay un quilombo bastante importante acá en Argentina y mundial, y ahí le vemos la cara de Voldemort. Es por algo. Para mí hay algo que está pasando ahí entre los dos mundos, ¿eh? Mírenlo al video, ¿eh? De verdad tiene cara de Voldemort. Se ve la cara de alguien. Claro, hay una cara. No sé si la de Voldemort, pero... Nah, dejate de joder, boludo. ¿La estás viendo? Sí, pero... ¿Ves la gente? La gente ve lo que quiere ver, ¿no? Para. Eso... No tiene sentido. Parece un rostro humano, pero ¿por qué va a ser de Voldemort, boludo? Porque sí. Porque no tiene nariz, capaz. Es verdad. Tomá, te la dijo. No tiene nariz. Pero las calaveras tampoco tienen nariz. Esto Warner está poniendo guita para que... O Universal, no sé de dónde carajo es. Warner. Mirá la noticia que trae. Son esas cosas que hay que decir. Es un buen momento para sacar una serie, entonces. ¿Te imaginas? Estaría bueno una miniserie de Voldemort, ¿eh? Me gustaría saber de la vida cuando él iba a la escuela. Eso quiero saber. ¿Qué lo llevó a convertirse en Voldemort? O sea, porque en las películas, que yo hablo de las películas porque es lo que vi completo, los libros no. En las películas no te explican mucho cómo llegó él a ser. O sea, sí, creó los Horrocrux y por eso se volvió malo, ¿no? Pero, no sé, me gustaría saber más de su tiempo en Hogwarts, como alumno. Claro, bueno, mirá, en la sexta película, o sea, dan un panorama de lo que es el personaje de Voldemort, pero en el libro lo redescriben, en la cuarta y en la sexta. En la cuarta, en la que revive Voldemort, dan todo el primer capítulo es sobre la familia de Tom Riddle, y en la sexta película hacen todo un paneo sobre su vida. Por eso nunca lo metieron en las películas, nunca. Y en la séptima película hablan de todo el personaje de Dumbledore, que tampoco pasaron nada en la película. Por eso, una miniserie de Voldemort, una miniserie de Dumbledore, para mí... Lo que pasa es que tiene que estar primero escrito por la escritora, que no me acuerdo el nombre. Es que está escrito, ¿eh? Está escrito en el libro. J.K. Rowling. J.K. Pero... Rowling. Un libro, o sea, tipo haciendo una secuela a lo que es, o precuela a lo que es Harry Potter. Que no sea Animales Fantásticos. Creo que la autora no quiere. Incluso se creó seudónimos y está haciendo otros libros. Ah, entonces que no tengan nada que ver. Ella no escriba, no sé, la biografía de Dumbledore. Entonces la película que no se haga. Es un riesgo, es muy riesgoso. No, pero en el libro de Harry Potter es un tocodrojo gigante. Es un libro bastante grande, los últimos. Y dan bastante data sobre Dumbledore y Voldemort. Pero tanta como para hacer una película. Una serie. Sí, sí, yo creo que sí. Ah, entonces sí. Sí, entonces sí estaría para verlo. Sí, yo creo que sí. Si le da la data, todo. Sí, sí. Estaría. Y ese. ¿Vos lo habías mandado, Lucas? O no sé, lo vi en algún lado. ¿Es verdad lo de la serie de Severus Snape? ¿O lo miré? Lo leí así en algún lado. Ahora no me acuerdo, pero sí, querían sacar la serie de Severus. Yo no sé si en su juventud, hablo juventud en la época cuando estudiaba con Lily James, o más tirando para su cuando recién empieza a ser profesor. No sé eso. Y claro, hay que ver si sale, porque salen muchas noticias que al final, después capaz se cancelan, porque eso es todo cuestión de plata, ¿no? Claro, no se termina concretando. Bueno, ven, el personaje de Severus Snape en el libro, en ninguno de los libros, dan mucho sobre la vida de él. Pero va a ser, que... va a ser, pero puede ser interpretada por Alan Rickman. ¿No había muerto él? Sí, Alan Rickman murió. Claro. Ah, pero murió. Ah, murió hace 2016. Dale. Igualmente lo puede interpretar Keanu Reeves afeitado. Uy, basta, boludo. Tiene una banda de laburo ese chabón. Denle laburo a otros actores. Bueno, ¿Qué otras noticias tenés, Luquita? Lucas. Bueno, Mamá Coco cumplió 108 años. La anciana mexicana de donde se inspiraron para hacer a Mamá Coco, de la película Coco, sí. Cumplió 108 años hace poco. Se llama María Salud Ramírez Caballero, que se ve que salud es lo que tiene, ¿no? Para llegar a esa edad. Yo no sí. Me veo llegando a los 108 años. Está lúcida igual, porque hay que ver. Porque hay gente que muere mucho antes que su cuerpo. Está lúcida. Y acá hay un par de fotos donde está ahí con la torta, sacándose fotos. Se puede parar un poco también. Así que yo creo que debe estarlo, ¿no? Qué loco. Si ven la imagen, es igual. O sea, igual. De verdad. Se inspiraron en ella, real. 108 años, una locura. Una locura. Si no vieron Coco de Disney, si no están anímicamente bien, no la miren porque la va a hacer llorar. Ya se los digo. Sí, Lucas. Y nada, bueno, iba a decir eso, pero sí, yo creo que Coco. Las canciones también están buenas, si no querés ver algo así. No te atrae ese estilo de películas animadas, las canciones están muy buenas. Y nada, mucho más no se puede decir de eso, ¿no? Feliz cumpleaños, Mamá Coco. ¿Cómo? Feliz cumpleaños, Mamá Coco. Claro. Ahora, esto para los que tienen el corazón fuerte, en Estados Unidos pagan $1,300 por ver 13 películas de terror. Ahora que me estoy dando cuenta, son 13. Debe ser por este número de la mala suerte que se asocia mucho en estas cosas. Además de la película de Viernes 13 también, ¿no? La que actúa Jim Carrey. Esta película. Anota. Yo creo... Capaz perdés el miedo ahí, metiendo 13. O quedás como Slash y salís salís desnudo, corriendo. Salís re perseguido. Claro, yo creo que vas a salir re perseguido. Pero nada, bueno, una compañía financiera pagará a una persona $1,300 para ver 13 películas de terror en octubre. Sabemos que en octubre tienen esa celebración hermosa a fin de octubre, pero bueno. Es el Halloween, así que es buen momento para hacer ese tipo de cosas. Pero, o sea, 13 películas una tras la otra sin parar, taca, taca, taca, taca, taca. Creo que le dan varios días, del 9 de octubre al 26. Bueno, boludo, váyanse a cagar. Mirá la cantidad de guita que invierten en esa boludez, boludo, yo no me vacuné. Yo no me vacuné, no me llegó el turno. Y acá hacen, tiran ahí unos... tiran plata para que mires películas o para que duermas la siesta. No sé si vieron ese. ¿Lo vieron? Claro. La cuestión de esto es que quieren saber si el presupuesto de las películas hacen que la película te asuste más o menos. O sea, a mayor presupuesto... el susto sea más y a menor sea menos, bueno, no valga la redundancia. Ese no. Es el objetivo de esto. ¿Y vos qué crees? ¿Que a mayor presupuesto, mayor miedo? Mira, una de las películas que más miedo dio cuando salió, me acuerdo, era Actividad Paranormal. Sí. Y esa es la más creo que es de las películas más baratas, porque costó más baratas en términos de películas, ¿no? Obviamente, para nosotros es un montón de guita. Costó 15 millones de dólares. La hizo el director en su casa y los actores eran amigos. Sí. Y fue una de las películas que, la, además de romperla, como que dio mucho miedo. Claro, y también estaba la de Rec. Esa también, la, bueno, por lo menos la primera fue recontra barata. Y a medida que fueron haciendo las secuelas, el costo empezó a aumentar y la película se empezó a cagar cada vez más. Es que hay algún, yo creo que más en el terror, creo que llega un momento de que, ¿qué podés contar? Te tenés que empezar a meter con otras cosas, capaz, pero si tu película principal salió bien y puede tener un fin, ya querer seguirla para seguir robando, obviamente, porque si le fue bien, vas a querer hacer más. Creo que nada, eso. No sé, como que tenés que ir metiendo ideas nuevas, capaz que se van cambiando los que la escriben, o cambian los directores también, y la ven desde otra forma, y nada, eso te va cambiando la película, obviamente. Sí, yo creo que en estos últimos, por lo menos desde el 2018 o 17 hasta ahora, se han hecho cosas muy buenas y bastante originales, como lo es el caso de la que salió hace poco, Us, que salió en Netflix, Us o Nosotros. La temática es bastante original. Mientras no metan a fantasmas, a demonios o a zombies, creo que la película, o asesinos, creo que la película puede llegar a tener ser original. Salieron ricas cosas. ¿Cómo se llamaba esta? La clásica historia de terror que también está en Netflix. Esa es bastante original, no sé si la vieron. La agregué a la lista. Agregué un par de terror que salieron en Netflix y los agregué a la lista. Mirá, Diana, es muy buena. Pero para, ¿cuántas películas de terror hay que no sean? ¿Qué dijiste? Para, que no tiene que tener ni fantasmas. Ni fantasmas. Ni asesinos, o sea, ni monstruos. Ni fantasmas. Ni slashers, tipo slasher, tipo, no sé, Michael Myers, el de Viernes 13, Jason, Freddy, esos son slashers. Eso ya no, porque ya no garpa, ya pasó esa época, ya pasaron los 90. Después, los demonios tampoco, posesiones demoníacas, toda esa verga no, listo, chau. Fantasmas tampoco, y zombies tampoco. O sea, no, ya no hay originalidad en los zombies. Bueno. Hicieron cosas muy, muy piolas. Hay una película, que no me acuerdo el nombre, que la tengo que buscar, que es sobre una chica, o sea, es un aparente mensaje que trata sobre las enfermedades de transmisión sexual, pero en vez de que te persiga un virus, te persigue una persona desnuda que está muerta, y vos tenés que tratar de ir escapando y pasarle el virus a otra persona para que no te maten a vos. Esa es muy original y está muy buena, pero no me acuerdo el nombre. Así que seguí, Lucas, mientras la busco. Sí, esa la vi, está buena también. Pero eso es como un ente, es casi, es como un fantasma casi. No sé, ya si sacás el slasher, te queda igual. Zombies, hubieron muchas películas de zombies, creo que es el cine, no sé, a mí me encantan, así que no puedo decir que me cansen. Fantasmas también, no sé, pero... O sea, cuando armás una película de terror, algo de eso capaz que le tenés que meter. A menos que quieras hacer una película de terror más real, digamos. Claro. Pero mira, entre la lista de esas 13, no... ¿Qué? It Follows, lo digo ahora, It Follows, nos siguen, It Follows. No. Hizo en 2014, muy buena. Esa es la que estaba hablando. Sí, está buena. Yo cuando la dijo Leo, yo el toque, creo que el toque la vi porque me pareció interesante. Pero bueno, entre las películas estas que te quieren hacer ver, está South. Yo no la veo como una película de terror, a South. Es más como... Impresionante. Como la de, sí, como la de Hostel. No la veo así como algo de terror. Un Lugar Tranquilo, parte 1 y 2. Esa película no la vi a ninguna. No tengo ni idea de qué tratan. ¿Viste la película esta de Netflix que dicen que es una copia, que es sobre unos bichos que tenés que tratar de no hacer ruido porque si no vienen por vos? ¿La viste? Sí. Bueno, es básicamente lo mismo, pero con bichos mucho más grandes. Hay una nena gorda que habla con lenguaje de señas. Bueno, es todo lo mismo, pero con distinto bicho. Igual, le sacaron segunda parte hace poco, creo, ¿no? Hace un par de meses, así que tuvo bastante éxito. Después sí, dice Candyman. ¿Qué? Igual está buena, la primera está buena. Ah. Después dice Candyman, que no saben si es la antigua o la nueva. No puedo hablar de la nueva porque todavía no la vi, así que espero verla pronto. Capaz la agrego a la lista para ver películas de terror de octubre. Insidious, esa, el nombre, nunca me acuerdo cuál es. Ah, sí, ya sé cuál es, listo. El proyecto de la bruja de Blair, nunca la vi, el proyecto de la bruja de Blair. Era algo que no me atraía. Revolucionaria esa película, así que la tenés que ver, porque revolucionó la manera de filmar el cine de en ese momento para adelante. Es que fue la una de las primeras que se grabó así con la cámara en mano, ¿no? Sí. Y después de esa salieron un montón de películas así. O sea, yo ahora no podría mirar películas con la cámara esa en movimiento. No, ya está. No, bueno, a mí no me gustan mucho esas películas. No, porque no tiene sentido a veces. O sea, no tiene sentido. Siempre hay una que le dice apaga la cámara y se la terminan apagando. Siempre recurren a los mismos chistes cuando hacen películas de cámara en mano. Igual me gustan algunas, ¿eh? Claro, pero no, a veces no tiene sentido, pero bueno. Chicos, ¿te quedaron unas cosas tiempo, duras? Sí, las nombro rápido. Déjame salir. Esa es muy buena, la recomiendo. Que es Huye, no sé cómo. Que está el actor que hizo un capítulo de Black Mirror, este en el que anda en bicicleta haciendo créditos. Bueno, ese actor está. Después está La Purga, La Noche de las Bestias, otra película que no me parece de terror. No la vi a La Purga, una sola vi de La Purga, son varias, son tres, ¿cuántas? Sí, no sé cuántas son, no me acuerdo ahora. A mí me falta, creo que, ver la última. Después La Noche de Halloween y Actividad Paranormal y Annabeth. Esas son varias de las listas que se van a ver en... Sí. La Noche de Halloween, esa película está buenísima. La Noche de Halloween, otra de las que no vi. Te iba a decir que la película esta que recomendaste, Huye, el director, que es Jordan Pelé, es el mismo que hizo Us, o sea que si ven Déjame Salir, o Huye, y se quedaron manijas, vean Us, o Us, US, está en Netflix, es nueva, salió hace poquito, mismo director. Esa la tengo también descargada y nunca la vi, tendría que verla. Y nada, bueno, eso. Si quieren, acá obviamente eso no va a pasar nunca, esto es en Estados Unidos, pero bueno, por $1,300 hay que verse 13 películas de terror. Y con eso nos vamos despidiendo, ya se nos fue el programa. 8:01. Sí. Ya se nos fue el programa. Bueno, che, un placer. Como siempre, esto fue Así es la Vida, esto fue Radio Las Cabas. Tremendo programa, como siempre, loco. Che, nos estamos pasando, ¿eh? Nos estamos pasando por mucho. ¿Con qué nos despedimos, Leo? Nos despedimos con The Muffs. Y con este tema les digo a los chicos, chicas, chiques que van a festejar mañana, tengan cuidado, son pibes. Así que nada, les digo este tema. Chicos en América... Kids in America de The Muffs. Y me nos vamos con ese. Looking out a dirty old window, outside the cars in the city go rushing by. I sit here alone and I wonder why. Friday night and everyone's moving. I can feel the heat but it's for the beating, it's dirty down.